Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos, hermanos, al iniciar el estudio de hoy. Pastor, la lección de hoy se titula Tesalónica en los días de Pablo y es un poco diferente a las demás, pues no se concentra en la Biblia. ¿Cuál es el propósito de esta lección? Bueno, me da gusto nuevamente saludarles al continuar con esta serie de las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses. El propósito es conocer tanto la ciudad de Tesalónica como a sus propios ciudadanos y así entender mejor el significado de lo que Pablo escribió y sobre todo cómo es que se aplica esto a nosotros. Oremos para que el Espíritu Santo dirija nuestro estudio. Te damos gracias, oh Dios, porque has estado con nosotros y estarás al estudiar esta lección. Te lo pedimos y te agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. La guía del maestro cuenta la historia de los esposos Richardson, misioneros a Nueva Guinea. Los de la tribu de Sawi eran caníbales, cazadores de cabezas, y no existía palabra en su vocabulario para Dios. Cuando los misioneros les contaron la historia de Jesús, para los Sawi el héroe era Judas, porque en su cultura el acto heroico más importante era pretender hacer las paces con el enemigo y luego negarlo y asesinarlo cuando menos lo esperaba. Jesús había sido un tonto por dejarse engañar. Bueno, eso decían los indios. Al no convencer a la tribu que dejara de pelear y matar y no teniendo éxito en predicar el evangelio, los Richardson anunciaron que se iban. Los líderes no querían perder acceso a la medicina y a los víveres que tenían los misioneros y prometieron dejar de pelear. Invitaron a los misioneros a su ceremonia de la paz. Como garantía de paz, las tribus guerreras intercambiaron hijos para que fueran criados por la tribu enemiga. A cada niño lo llamaron Tarop Tin, o niño de paz. Mientras vivieran estos niños, habría paz, pues para los Sawi no había un acto más despreciable que asesinar a un niño de paz. En esta ceremonia, los Richardson encontraron la clave para presentarles el evangelio. Jesús era el niño de la paz de Dios y Judas había conspirado matarlo. Horrorizados con lo que Judas había hecho, los Sawi ahora estaban ansiosos de escuchar el resto de la historia de cómo Dios había resucitado al niño de la paz. Cuando entendieron la historia de la salvación, muchos se hicieron cristianos. Pastor, ¿qué podemos aprender de esta ilustración? Que Pablo también sabía. ¿Por qué es importante que conozcamos a los tesalonicenses? Bueno, el propio Pablo lo explica ahí en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, 19 y 22, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. El apóstol Pablo, desde luego, sabía cuán importante era conocer al público al que se quería llevar el evangelio. Y desde luego, el apóstol Pablo lo hacía porque así se tenía una forma más efectiva para compartirlo con ellos. Así que, así como en el caso de los Sawi, al conocer los misioneros, sus creencias o sus prácticas, ellos pudieron predicarles el evangelio de una manera sumamente relevante. Ahora, en la lección pasada vimos cómo el apóstol Pablo pues se dedicó a conocer a los atenienses. Ellos tenían ciertas ideas, ciertas costumbres, y entonces Pablo de esa forma pudo explicarles de acuerdo a sus conceptos de estas personas el evangelio. Y desde luego, aunque muchos no quisieron escucharlo, sin embargo hubo un fruto, como en el caso de personas de mucha influencia como Dionisio y Damaris. Y no fue que fueran pocos porque Pablo no explicara el evangelio. El asunto es que ellos no quisieron escucharlo y lo rechazaron. Y hablando de su obra en Tesalónica, el autor de la lección, John Pauline, dice: un breve estudio del contexto de la antigua Tesalónica demuestra que el enfoque de Pablo a los ciudadanos de esa ciudad fue singular y cuidadosamente elaborado. Ahora, ¿por qué es importante entonces conocer a los tesalonicenses? Pues esto nos ayuda a entender el por qué Pablo escribió de cierta forma. y desde luego el impacto que tuvo sobre la iglesia de Tesalónica. Así que conociendo el contexto histórico y social, pues esto nos ayuda a tener un mejor significado de primera y segunda carta a los tesalonicenses. Gracias, pastor. La primera parte se titula Los romanos llegan a Tesalónica. Con el rey Filipo II, Macedonia alcanzó una posición dominante en Grecia. Su hijo Alejandro Magno venció al Imperio Persa, llevó su ejército al norte de África, la península arábiga, Mesopotamia y la India. En 11 años formó el más extenso imperio hasta entonces conocido. Cuando murió en el año 323 a.C., sus generales lucharon por la sucesión y el imperio se dividió en Egipto, Macedonia y Asia. A este periodo que se extendió hasta la fundación del Imperio Romano se le conoce como periodo helenístico. ¿Qué es helenismo? ¿Qué ventajas y desventajas sucedieron con la llegada de los romanos a Tesalónica, pastor? Bueno, helenismo es un término que se refiere básicamente a la cultura griega y designa precisamente el periodo comprendido desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 hasta el suicidio de Cleopatra en el año 30, ambas fechas antes de Cristo. Ahora, los helenos descienden de Heleno o Helen, hijo de Deucalión y Pirra, y la Hélada es una región de Grecia que está habitada por el pueblo de los helenos, llamada así precisamente por Homero, quien escribiera la Ilíada. Ahora, cuando consideramos todo esto entre la gente culta y de la aristocracia, pues lo griego era lo más importante, era la moda. Así que entonces ellos educaban a sus hijos en ese tipo de cultura. Y suele ser considerado como un periodo de transición entre el declive de la época clásica griega y el ascenso del Imperio Romano, y que fue precisamente allí por el segundo siglo cuando los romanos comenzaron su expansión por la península balcánica, a la que llegaron en busca de metales, de esclavos y de productos agrícolas. Y fue precisamente en el año 168 cuando ya derrotados por los romanos, pues se ven obligados a disolver el reino de Macedonia, y entonces en el año 448 básicamente queda desbaratado antes de Cristo. Ahí se convierte en una provincia romana cuya capital es precisamente Tesalónica. Así que ustedes pueden ver, es interesante el contexto histórico. Ahora, los tesalonicenses pues invitaron a los romanos a tomar su ciudad y protegerla de sus enemigos, pero hubo dos tipos de resultados. Primero, los resultados positivos es que permitieron que la ciudad fuera libre y se gobernara a sí mismo. Otro beneficio es que pudo controlar sus propios problemas y los destinos internos. Además, otro beneficio es que las clases ricas y poderosas de la ciudad podían continuar su vida como antes, y pues estaban entonces a favor de Roma y del emperador. Pero hubo algunos otros aspectos negativos de esto, especialmente en la gente común. Por ejemplo, la llegada de los romanos trastornó la economía de los mercaderes y de los trabajadores. Otro daño que ocasionó fue a los líderes locales, que fueron reemplazados por extranjeros leales a Roma en vez de ser leales a Tesalónica. Además, también por otro lado, los romanos exigían muchos impuestos, así que productos locales eran enviados a Roma para sostener el imperio. Así que los tesalonicenses en este ambiente deseaban un real cambio. Jesús y el apóstol Pablo, como pueden darse cuenta, usan diferentes métodos para dar a conocer el evangelio, y porque su público es completamente diferente. En este caso, Pablo está llegando a un auditorio muy particular con necesidades especiales. Gracias, pastor. Esta sección se titula Una respuesta pagana a Roma. La influencia helenística en Tesalónica se encontraba en la ética, la moral, la política y la religión. Avanzó en el mundo de las ciencias, medicina, astronomía y matemáticas, en literatura y artes plásticas, y era identificada como una ciudad culta e intelectual. A principios del siglo I a.C., tuvo lugar la diáspora helenística, o sea, la dispersión del pueblo judío por todo el mundo alejandrino. Gran parte de los judíos comenzaron a usar el griego entre ellos y en la sinagoga. Comenzó una distinción entre los judíos helenísticos o helenizados y los judíos hebreos o judaizantes, pero los judíos no compartían el evangelio con los griegos. ¿Cómo trataron de llenar el vacío que experimentaban estos tesalónicos? Como en todas las ciudades griegas y romanas, en Tesalónica, pues también había varios cultos paganos, incluyendo, esto es lo sorprendente, cultos a dioses egipcios, como por ejemplo el caso de Isis, una diosa de la maternidad y del nacimiento, Serapis, a quien Ptolomeo I declaró patrón de Alejandría y un dios oficial tanto de Egipto como de Grecia, con el fin de unificar a estos dos pueblos. También honraban desde luego a Zeus, a Asclepio, dios de la medicina y la curación. Tenemos a Afrodita también, la diosa del amor, de la lujuria, la belleza, la sexualidad y la reproducción. A Dionisio, el dios del vino, y Deméter o Demetra, que era diosa de la agricultura y portadora de las de estaciones. Y la deidad, desde luego, la más importante era Cabiros, que era patrono de la ciudad. Y precisamente el autor de la lección considera que la devoción o el culto a esta deidad de Cabiros, pues era una respuesta pagana a su inconformidad con Roma. No estaba nada a gusto y esta era la reacción. Especialmente las clases inferiores creían que Cabiros había mostrado sus poderes milagrosos mientras vivía. Él era considerado un héroe que había muerto o había sido martirizado y asesinado por dos de sus propios hermanos. Fue enterrado con todos los símbolos de la realeza y sin duda los tesalonicenses esperaban que su regreso resultara en bendición para los pobres y oprimidos en Tesalónica. Así que esta era la esperanza que ellos aguardaban, que llegara Cabiros para hacerles justicia. Pero cuando surgió el culto al emperador en la época de Augusto y que se decía que Cabiros había encarnado en el emperador, pues allí murieron todas las esperanzas porque no era lo que ellos habían planeado. Y entonces aquí se está viendo cómo las personas están completamente oprimidas, están deseando un mensaje de libertad, y en ese contexto es que llega el apóstol Pablo con su mensaje. Y claro, cuando él menciona que en Jesús hay otro rey, pues esto implica una amenaza para el emperador que solamente él quiere dominar y desde luego presentarse como exclusivo allí. Ahora, Pablo predicaba a alguien que salvaría a los seres humanos, que había muerto y resucitado y volvería a ser justicia. Allí en Hechos 17:4 dice, y algunos de ellos, hablando de judíos, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Así que el evangelio proporcionó paz a quienes lo quisieron escuchar, pero desde luego el gobierno vio en esto una amenaza a su posición. Pero los tesalonicenses que se negaron a continuar participando del culto y de la adoración de los dioses paganos, pues encendieron el enojo de sus conciudadanos y dio como resultado la persecución de la recién establecida iglesia. Este fue uno de los resultados que se tuvo allí. Pero como podemos ver, Pablo tuvo un fuerte impacto en medio de esa cultura tan pagana, tan idolátrica. Gracias. El pastor William Sanster tenía en su iglesia un miembro bastante excéntrico, quien trataba de ser un cristiano celoso. Era un poco deficiente mentalmente y por lo general hacía lo equivocado. Trabajaba en una peluquería y un día después de haberle puesto el jabón a un cliente para rasurarlo, se le acercó empuñando la navaja y le preguntó, ¿está listo para encontrarse con Dios? El asustado cliente huyó con el jabón en la cara rápidamente. Pastor, esta parte se titula El Evangelio como punto de contacto. Esto quiere decir que un punto de contacto con amenazas de un cuchillo está medio difícil, ¿no? Se echa a correr ese a cualquiera. Ese contacto como que no. ¿Cómo podemos hacer este del Evangelio un punto de contacto? Ok. Bueno, por cierto, hay una pregunta importante. ¿Cuán ancha es la brecha que existe entre los cristianos y los no cristianos? Cualquier persona podría decir que la brecha es bastante ancha. Y teológicamente esto es correcto. Hay un gran distanciamiento. El punto de vista de los creyentes está, haga de cuenta que de un lado del precipicio, y el punto de vista de los no creyentes está para el otro lado. Y la verdad que es fácil dejar las cosas así y hacerse de la vista gorda, desentendido. Sin embargo, es deber de quienes hemos conocido a Cristo construir un puente que nos conecte de un lado para otro y entonces hacer llegar el Evangelio. Ahora, cuando hablamos de los puntos de contacto, pues se trata de material, estimados, material o asuntos en común que nos conectan con las personas. Ese puente que vamos a construir en este abismo es precisamente eso. Puntos que nos conectan, puntos que nos ayudan a entendernos, no solamente comprendernos. De hecho, me llama la atención lo que Mac Rath, un teólogo apologista, dice, es un contemporáneo, y él ha sugerido que hay varios puntos de contacto que se comparten en casi todo el mundo que nos ayudarían a ver cómo poder conectarnos para presentar el Evangelio. Por ejemplo, el primer punto, la mayor parte de la gente tiene un deseo no satisfecho, que no puede llenar nada sino Dios. Eso quiere decir, podemos llegar directamente a la persona y ofrecerle cómo llenar ese vacío que todo mundo tenemos en algún momento, todo mundo lo hemos experimentado. Otro punto de contacto es al pensar en nuestro raciocinio, creemos en un ser racional que existe en el universo. Eso nos une, no estamos hablando un idioma diferente. Casi la mayoría tenemos en común esa idea de un ser racional. Otro punto es que reconocemos un sentido en el orden, en el mundo, un sentido de orden. No está todo a la deriva. Hay una mente inteligente, un creador detrás de. Otro punto es que tenemos un sentido de moral. Hasta el más empedernido ateo puede tener un sentido de moralidad. Y eso puede, al entrar en ese tema, puede unirnos y hablando, insisto, como en un mismo idioma. También cada uno de nosotros en algún momento reflexionamos en nuestra existencia. Y al pensar en eso, ese es un terreno fértil para sembrar el Evangelio. También experimentamos un sentido de finalidad y mortalidad. Quiere decir, llegamos a nuestro punto final. Estamos preparados para ello, así que ustedes pueden ver, McGrath habla de estos puntos que nos pueden ayudar a poder conectarnos con las personas. Jesús, por su lado, utilizó parábolas, lenguaje que era muy común para las personas, cuando él hablaba de la oveja perdida, del hijo pródigo, o incluso del sembrador, todo ello era puntos de conecte con las personas. También utilizó la curiosidad humana cuando le dice la mujer samaritana, ¿cómo me puedes dar tu agua de beber? En Hechos 8, por ejemplo, Felipe con el eunuco también utilizó una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Despertó la curiosidad. Los atenienses también se convirtieron con Pablo en un blanco para conseguir ese punto de contacto. Habló de su Dios no conocido y aprovechó esa desinformación para sembrar la doctrina del verdadero Dios. Así que Pablo, echando mano de esa desinformación que los atenienses tenían, pues les presentó al Dios creador. Así que recuerden entonces, los mejores resultados en materia de evangelismo es cuando el evangelio responde a las necesidades que las personas tienen. Ahora, ¿cómo encontrar puntos de contacto? En primer lugar, es importante usar nuestra imaginación. En segundo lugar, mantenernos atento a lo que la gente tiene en común y apelar a ello. En tercer lugar, hay que aprender qué es lo más importante para las otras personas. Eso sí, muy decisivo. Además, estar atento a las necesidades inmediatas y ser una bendición para satisfacer esas necesidades. También hay que pedir, desde luego, al Espíritu Santo para que nos dirija en esa tarea. Así que recuerden, la gente está más abierta al Evangelio en épocas de cambio, cuando hay crisis. Desde luego, el corazón se sensibiliza cuando hay luchas, guerras, casamientos, divorcios, cambios de domicilio. La gente se sensibiliza y esa es una oportunidad excelente para presentar el Evangelio. La siguiente parte se titula Pablo, el predicador callejero. El pasatiempo favorito de David Fields desde los 13 años siempre fue hacer galletas. En 1977, a los 20 años, abrió una tiendita que solo vendía una línea de galletas. El primer día pasaron varias horas sin que vendiera una sola galleta. Salió de la tienda y en la calle ofreció pruebas de su galleta a todo el que pasaba. Pronto comenzaron a llegar los clientes. Hoy su compañía se llama Mrs. Fields Cookies y tiene 390 establecimientos en Estados Unidos y 80 tiendas internacionales. Para tener éxito, no esperó los clientes, sino que salió a buscarlos. Pablo también salía a buscar a su público. ¿Por qué querría Pablo predicar en la calle, pastor? ¿Deberíamos nosotros salir a predicar en las calles? Bueno, cuando Pablo llegaba a una ciudad, como hemos dicho en otras ocasiones, él predicaba en las sinagogas, era parte de su estrategia, y entonces llegar primeramente así a los judíos. Pero en el tiempo de Pablo había muchos filósofos muy populares que hablaban en foros públicos, y muy parecido a lo que hoy día hacen los evangelistas o predicadores callejeros. Y estaban seguros, así como los filósofos, de que la gente, si quería, podía hacer un cambio en sus propias vidas. Ahora, los filósofos usaban discursos públicos, pero también conversaciones personales, esperando producir cambios en sus oyentes. Y a veces la estrategia que usaban era crear una duda en las personas y entonces de esa forma hacerles pensar y cambiar su actitud. También ellos tenían que tener una buena reputación, pues imagínense cómo poder creer a alguien que ni siquiera vive lo que enseña, así que era importante, porque incluso había un dicho que se usaba, médico, cúrate a ti mismo, y que incluso el Señor Jesús también refirió en alguna ocasión. Así que Pablo también viajaba y trabajaba en lugares públicos. Ahora, ¿por qué predicar en la calle si esto es un desafío? Imagínese usted, siempre va a tener una congregación muy distinta, ¿no? No va a poder haber un seguimiento. Además, también usted va a tener que algunas personas le pueden gritar o tirar cosas como papas y tomates, como diciendo, sáquenlo, ese predicador nada más nos está molestando, y algunos pues nos van a correr de ese lugar. Ahora, me llama la atención lo que Jacob Bock llama a esto de la predicación callejera, le llama una operación de rescate. Y de hecho, la predicación al aire libre es bíblica. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo predicó al aire libre y tiene sus ventajas porque es económica, alcanza a las masas y además es portátil, no hay problema de moverse de un lugar para otro. Claro. Ahora, sobre esto, Bock dice, los pescadores van al río, los cazadores al campo, los comerciantes al mercado, y pregunta, ¿no será lógico que si nosotros queremos alcanzar al incrédulo, debamos ir por él a su territorio? Los problemas con predicar en las calles, sin embargo, siguen siendo los mismos. Por ejemplo, hay muchos charlatanes y se nos puede confundir entonces con ellos. Si a alguien no le gusta lo que dices, puede hasta armarse un pleito ahí en plena vía pública. Pero en muchos lugares se predica al aire libre y los resultados son bastante buenos si se sabe hacer correctamente. Ahora, el dominio de Roma en Tesalónica creó una apertura y hambre en la vida de sus habitantes gentiles. Esto permitió a Pablo la oportunidad de predicar a Cristo, así que fue bastante oportuno porque era una respuesta a las necesidades que en ese momento ellos tenían a flor de piel. Pero Pablo era muy distinto a los filósofos. Mientras que los filósofos encontraban la respuesta en el interior del hombre, sin embargo, Pablo presentó a Dios como el único que podía ser o que es la solución para sus problemas. Además, Pablo no solo predicaba en lugares públicos, sino que también formaba grupos y dejaba iglesias establecidas donde quiera que iba. Así que, aunque había maestros honrados en el mundo antiguo, también había, desde luego, mucho cinismo con respecto a ellos. Pablo procuraba evitar ese cinismo rehusando el apoyo de sus oyentes, y entonces él, en su labor de fabricar tiendas, pues se autosostenía. Pero recuerden, el sermón más poderoso, sin duda, va a ser una vida ejemplar que hable del amor de Cristo, un corazón transformado. Correcto. Un predicador visitó a una iglesia que se reunía en el hogar de una familia. El anciano le dijo, siento mucho que nuestra iglesia se reúna en esta casa. Hemos hecho planes de comprar un pedazo de tierra y construir un templo. El dueño de un terreno cercano está vendiendo y esperamos comprarlo para construir un edificio y poder ser una verdadera iglesia que tenga un gran letrero con el nombre frente al templo. Pastor, hay personas que piensan que una verdadera iglesia es una iglesia grande con todas las comodidades. ¿Cómo eran las iglesias en el tiempo del apóstol Pablo? Bueno, eso es algo interesante. Veamos los siguientes textos. Romanos 16, 3 y 5. Saludad a Priscila y Aquila. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Primera Corintios 16, 19, otro texto. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Y en Colosenses 4:15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. En Filemón 1:1 y 2, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Aquí podemos darnos cuenta, la iglesia del Nuevo Testamento se reunían en las casas, completamente diferente al concepto que usted se refería. Muchos hermanos prestaban sus hogares para que allí entonces se congregara la iglesia. De hecho, en el mundo romano había dos tipos principales de casa. La primera era el domus, era una casa grande que se construía alrededor de un patio o una casa grande que tenía un patio en el centro y que básicamente cabían entre 30 a 100 personas. Y estas, desde luego, eran casas para la clase rica. Y generalmente era el caso. También tenemos la ínsula, que tenía negocios y lugares de trabajo en la planta baja, desde luego frente a la calle, y los departamentos en el segundo piso, y es allí donde vivía la clase obrera, y las casas podían entonces acomodarse como iglesias pequeñas, y sin duda era en estas o en estos hogares donde se reunían ellos. Por lo general vivían en la misma residencia familias extendidas, y si el jefe de familia se convertía, pues entonces ya se podía influenciar a las demás personas. Lo ideal era que el hogar iglesia estuviera muy cerca del centro, porque pues desde luego ahí había todo tipo de personas, desde obreros, comerciantes, artistas, etcétera. Ahora, Pablo nunca se aisló de la comunidad a pesar de él ser de la élite de los judíos. Al contrario, él hizo a un lado todos esos prejuicios que los judíos tenían hacia los demás. Y en 1 Corintios 9:19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Así que cuando nosotros nos involucremos con la comunidad, así como Pablo lo hizo y como desde luego el propio Señor Jesús lo hizo, entonces podremos tener un verdadero impacto misionero en la comunidad. No nos encerremos en nuestra burbuja para aislarnos tanto del mundo que no tengamos ninguna influencia sobre los demás. Tenemos que mezclarnos con la gente y conocerlos. Correcto. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y en Obreros Evangélicos, página 248, leo, Pablo no quería darles ocasión de que dijeran que él predicaba el Evangelio con el fin de enriquecerse. Trataba de quitar toda ocasión de ser malinterpretado para que la fuerza de su mensaje no se perdiera. Si los que predican el Evangelio ahora fueran menos orgullosos, tendrían una mejor influencia. Por favor, pastor, háganos un resumen. Bueno, tengo 5 puntos de resumen. Número 1, Pablo tomó tiempo para conocer las necesidades del auditorio que estaba tratando de alcanzar antes de proclamar el Evangelio. Y así entonces nosotros debemos también conocer las necesidades de las personas que queremos alcanzar. Número 2, la responsabilidad de los discípulos de Jesús es construir puentes para presentar la hermosa verdad del Evangelio. Así que busquemos puntos de contacto para construir esos puentes. Es deber de cada cristiano. Número 3, Pablo no perdía oportunidades de predicar a Jesús en las sinagogas, en las plazas y en las calles, pero su vida fue un sermón poderoso. Muchas veces el sermón más poderoso es una vida recta delante de Dios y de servicio a nuestro prójimo. Y número 4, las iglesias del Nuevo Testamento se reunían en casas y se involucraban en la comunidad y muchos se añadían a la iglesia. Cuando nosotros nos involucremos realmente en nuestra comunidad, entonces tendremos un gran impacto misionero sobre esta, sobre la comunidad. Y número 5, por último dice, Pablo estaba dispuesto a encajar en cualquier sitio social que encontrara mientras no comprometiera las creencias fundamentales de su fe en Cristo. Nunca perdió de vista su propósito. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente ocasión. Fue un gusto compartir con ustedes este mensaje. Que el Señor les bendiga y entonces les esperamos en la próxima. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Si desea tener esta lección, llame y solicite la serie completa. Está disponible en DVD o CD. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener información de cómo adquirir esta serie de programas de televisión. Puede llamar ahora mismo o cualquier día de la semana. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Su apoyo es de gran ayuda para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras. Lecciones para Vivir es una producción del Ministerio La Verdad Presente Televisión.